ahí escuchamos a Polanca. Sí, Polanca en la OE. Era Polanca. Pero en la sección de música freak. Además, yo admito que esta cosa también la tengo porque yo tengo cierta fascinación con los covers. Tengo muchas cosas de covers, de discos freak de covers. Por eso tengo estas cosas aquí. Ya, primero escuchamos en voz de Polanca a Wonderwall de Oasis. Después escuchamos Van Halen Jump. Y finalmente este cover a Nirvana de Smells Like Teen Spirit. Juzguen, escuchen, bajen el disco como una rareza. Claro, bájense los papás o una cosa así. Claro. Lo pueden vaciar a los dos ahí. Ya. Ahora nos vamos a la sección clásica de Alejandra Zúñiga, que es el soundtrack de la semana. Así es. Y nos vamos a ir con la banda sonora de una película que causó bastante revuelo mediático, etcétera, porque fue una de las candidatas fuertes en el fondo a la última premiación de los Oscars. Sí. Estamos hablando del luchador o del wrestler. Una cinta del año 2008 en el fondo, dirigida por Darren Aronofsky, a quien todos podemos recordar por lo que fue Pi, su primera película, y Requiem for a Dream particularmente. Está vendría siendo como la película más convencional que ha hecho hasta hoy. Claro, porque él se caracteriza en el fondo por tener un estilo para contar los relatos bastante especial, muy como de repente que salieron como en la misma época lo que es Christopher Nolan. En el fondo son directores bastante como atípicos en la forma de estructurar los relatos y también los temas que ellos toman. En ese caso yo creo que esto llama la atención, la temática de esta película, que es de un luchador de lucha libre, valga la redundancia. Pero ya decadente, o sea, un tipo que en el fondo no se ha decidido a retirarse después de... Un tipo que tuvo su época de gloria en los 80. Claro, claro, su época de gloria, pero que sigue en el fondo tiñéndose el pelo rubio, melena larga, bronceado, inyectándose y aceptando todo tipo de juegos, entre comillas, dentro de lo que es la lucha libre, que ya para un personaje de la edad que él tiene no... Por ejemplo, la parte cuando hay una escena así donde... El contrincante con el que van a hacer la lucha le dice que se acepta engraparse y él dice, bueno, vamos, así engrapémonos. Y en el fondo, pero ya para un personaje de su edad es como decadente en el fondo. Y básicamente eso trata la película. Ahora, la cinta, más que por la película en sí propiamente tal, destacó particularmente por la actuación del protagonista, que Mickey es Mickey Rourke. Un personaje que, o sea, siempre desde que salió se ha hecho la analogía en el fondo... De un personaje, me empecé a enredar, pero Mickey Rourke es un personaje que también fue muy muy muy famoso en los 80 y de repente en un momento dado creo que desapareció por los excesos y todo. De repente lo compararon con Al Pacino y con Robert De Niro porque él participó en su primera época en películas de gángster. Claro, y lo hacía muy bien. Claro, y era un buen actor en el fondo hasta 9 semanas y media, que ahí comenzó el declive, creo yo, de Mickey Rourke. Es que después Mickey Rourke el tipo era más encima, era como un actor guapo en el fondo. Además, claro, no era como Al Pacino, Robert De Niro, que no se caracterizaron por ser como tan niños lindos. Mickey Rourke era así como medio macho y todo el asunto. Y de repente empieza como este declive de la carrera de Mickey Rourke. Y ya en los 90 empieza a hacer películas de corte un poco más como... más eróticas en el fondo, pero sin ser... No, y películas malas, yo no me acuerdo... Pero lo que fue 9 semanas y media, Orquídea Salvaje también, que eran películas como súper en el fondo, que su gracia era películas para mayores de 21, o sea... Claro, pero yo también recuerdo que por ahí le vi una película, no recuerdo el nombre, pero que él hacía como de estos maleantes de mala muerte, y que la película era mala, así, no tenía ni un brillo... Y que Mickey Rourke actuaba mal. Además que también me recuerdo que en esa misma época Mickey Rourke se comenzó a hacer cirugía estética. Claro. Y yo me acuerdo que también muchos se preguntaban, ¿para qué? ¿Ese tipo ya era como encachado? ¿Para qué? Claro, Mickey Rourke entró como todo en una locura. Sí. Y como decíamos, era niño lindo en el fondo. Se empieza a hacer estas cirugías estéticas. Empieza como todo un mundo de excesos hollywoodenses en el fondo. Que acaban con su carrera, básicamente. Y que ahora vuelve a resucitar con lo que es esta película, que habla básicamente de un tipo que no se acepta tampoco envejecer en cierto sentido. Yo creo que eso sí comenzó a revivir poquito antes de esta película. ¿En qué película? Con Sin City, yo creo que comenzó a revivir. Ah, yo no vi Sin City. Sin City y después hizo otra película. No recuerdo cuál fue. Pero claro, ahora con The Wrestler, que incluyó nominación al Oscar, que ganó el Globo de Oro. El Globo de Oro y también ganó en este festival de cine independiente. Ah, los Independent Spirit. Independent Spirit. Claro. Ganó ahí mejor película, de hecho, ganó. The Wrestler, sí. Y claro, que de hecho este año la gran pregunta era, ¿se lo darán a Mickey Rourke con esta actuación sobresaliente en el fondo de The Wrestler, o se lo darán a Champagne por Milk, que finalmente lo que ocurrió fue dárselo, aunque suene gracioso porque Champagne siempre fue quien se opuso a los premios de la Academia y todo, se lo dieron a él por ser el premio más, entre comillas, más tradicional, o sea, sí, dárselo a Mickey Rourke era mucho más, y además que, como comentábamos antes ya entrando a lo que es Milk, también fue un premio político en el fondo por el personaje que él interpretaba. Claro. En el caso de Mickey Rourke era absolutamente distinto el hacia dónde apuntaba el premio. Y bueno, con la parte de la música, pese a que no tiene tanta como predominancia la banda sonora dentro de la película, de hecho hay muchas partes donde no hay absolutamente ningún sonido de fondo de nada, ni siquiera banda original ni temas agarrados para colocarlos en la película. Hay ciertas partes donde se coloca, y además que la banda sonora sirve como para... dar cuenta de la época en la cual él fue famoso en el fondo, que fueron los 80. Él está pegado en esa época. Claro, y absolutamente pegado, porque lo que es muy gracioso es su melena larga teñida, y de hecho en una parte donde lo muestran él tiñéndose con un rubio casi platinado, que es muy gracioso. Y claro, por eso mismo la banda sonora se incluye artistas de la talla de Scorpions, Quiet Riot, Rat, Cinderella, por ejemplo. Y algunos que me quedan el tintero. Accept también aparece ahí. Claro. También había parte de canciones de hip hop. Claro, pero esas ya son más... Creo que es que... Como haciendo como el guiño sin la lucha libre, en el fondo. Claro, son como más hip hop. Claro, y que eran como los actores jóvenes que la ocupan. Claro. Puerto, que estaban escuchando hip hop en cierto momento. Claro, que en el fondo es como... Claro, que en el fondo es como la música que ahora podría caracterizar a la lucha libre, pero la que lo caracterizaba en la época en que este personaje de la película fue famoso, eran todas estas bandas de pelo... llenos de laca y escarmenados, sí. O sea, y básicamente eso es lo que rescata el soundtrack, que es gracioso en ese sentido. Sí. Ahora, me pareció que era como... Bueno, yo decir que creo que escogieron lo peor de los 80. Sí, es bastante malo. Sí, creo yo. Bueno, pero para... En sea, el fondo... Para la película se funciona, creo yo. Sí, creo, claro, funciona. Y en realidad yo decidí como traer la banda sonora de The Wrestler para también tener la posibilidad de hablar de la película, que me parece que... Bueno, la película yo creo que, hablando en estos términos de la película, sí, quizás está un poco inflado el asunto de... De que, ya, partamos, no cuenta nada que no hayamos visto antes, creo yo. Sí. Creo que el asunto de... del tipo decadente que trata de redimirse y al final no le resulta, creo que ya lo hemos visto un par de ocasiones. Millones cine. De veces, en y, todas sus formas y sí. colores, así. Por lo tanto, por ese lado no se sostiene la película. También creo que, no sé, la filmación como la fotografía, bueno, quizás le favorece, pero se presta, pero tampoco es tan original, creo yo. Yo creo que básicamente el asunto se sostiene por la representación de Mickey Rourke, que al final fue eso. Yo creo que sin esa actuación, esa película no funciona por ningún lado. Habría sido un bodrio si no hubiera sido por un gallo que actúa también. O un claro, personaje también armado, creo. Porque además es el único personaje... Que eso es lo otro. Es el único personaje prácticamente que hay junto con Marisa Tomei. Claro. Que hace una... De una stripper. Con quienes son amigos, tratan de ser algo. Un stripper que también es parecido a Mickey Rourke, que también está claro, como en su época de decadencia. Ya. Y ya nadie le da los billetes de un dólar. Claro. Tantos como antes. Etcétera. Entonces, en el fondo, son dos personajes que yo de todas formas creo que, claro, yo te dije, a mí la película yo pensé que era mucho, mucho, mucho mejor. No me parece tan, tan buena. Creo que no es una mala película. Creo que Darren Aronofsky es un buen director y de todas formas va a poder sostener una película buena casi, casi porque sí. O sea, en el fondo es un buen director. Sí. Y juegan un poco con lo que es esta visión como la docuficción, que es como una historia, porque de hecho la forma de la cámara es una cámara de repente un tanto sucia, que es como para jugar con una cámara que tienes al frente que está contando tu vida en el fondo y todas las penurias de tu vida. Y al final se presta ese tipo de cámara para la crudeza, que si al final lo que tratan de mostrar es el asunto de la crudeza. O sea, pero yo creo que podría haber sido más cruda. Sí, de repente, es que ¿sabes qué? Bueno, yo sé que a ti no te gusta la lucha libre, pero a mí sí, debo decirlo. Pero ponte tú, yo que cacho de historia de la lucha libre, que sé de luchadores libres, es más, de realmente ni siquiera ver la lucha libre independiente, sino ver esta cosa de WWE, es ver de repente hay viejos que tienen 50, 60 años y que todavía se suben al ring y que no saben cuándo retirarse, no saben cuándo terminar su carrera. Para alguien que le gusta la lucha libre, por ejemplo, a mí ver esta película, dijo, esta cuestión refleja harto bien lo patético que pueden llegar a ser estos gallos. ¿Cómo se vuelven tan adictos al aplauso del público? Porque al final el tipo lo único que lo llenaba en la vida en la película era el aplauso del público. No lo llenaba porque escogió, porque no pescaba a su cabra chica, nunca resultó tener una relación amorosa para ese día. Al final, lo único que lo llenaba era estar arriba de escenario, incluso a costa de su propia vida. Claro. No, a mí, por ejemplo, lo que me gustó, lo que, las partes que me gustaron fueron las de pelea. Sí. Más allá de las de por cómo hacían las piruetas, por todo lo que conllevaban cada una de las... Bueno, por claro. ejemplo, cuando... No vamos a contar el final, pero... cuando luchaban, por ejemplo, no sé, pues si uno se sentía, veía que se estaba como sintiendo mal, el otro entre medio de la llave le preguntaba así como, ¿seguimos o no? No, sigue, hagamos, hazte la llave tanto, y lo siguen haciendo. Y creo que esa es parte como fundamental de como de cómo el personaje veía a la lucha como sí. cosa fundamental para su vida. Y a mí eso me pareció sí. bueno, me gustó de hecho. Sí. Bueno, el final yo creo que me gustó a mí porque... A mí el final me gustó, y eso sí. que a mí casi nunca me sí. gustan los finales. Sí. Bueno, el final a mí me gustó harto porque... Bueno, véanlo. Sí, véanlo. Yo creo que pese a todo es una buena película, o sea, es sí. una buena película con una buena actuación sí. y con un buen director. Y Marisa Tomei yo creo que también hace una buena sí. una buena actuación. No, algunos les va a gustar más por unas razones que por otras, pero... A mí me dejó para adentro esa mina. Yo siempre la había visto estos papeles de niñita buena. Pero confiese porque lo dejo para adentro. No, porque me estoy sorprendido que tenga tan buen cuero la mina, la parada que tiene. Por eso. Yo insisto, todas las películas que la he visto, jamás la había visto con ojos sexuales por ningún lado. Ah, no, pero hay otras películas en las cuales Marisa Tomei explota aquello en el último tiempo. Así que eso. Espera que Mickey Rook no se pierda de nuevo en el camino. Claro. Como le pasa a su personaje. Y que en el fondo... vean la película y si quieren escuchen la banda sonora sí. pero les vamos a dejar acá para que tengan una idea. Para ay, no hablamos de ese comentario que hizo ese era un buen comentario porque en un momento dado que esa es como la parte musical de la película, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando suena Run and Round de Rat, este gran clásico que tiene ellos, una basura de tema creo yo, pero bueno, un clásico, pero era un clásico al fin y al cabo. Vic Rook dice, esto debería seguir sonando, maldito Kurt Cobain que llegó aquí a achacarnos a todos. Claro, ¿no? Si antes todos éramos felices, ¿cuál es el problema con la felicidad? Sí, claro. Entonces es un comentario bastante gracioso y en el fondo donde están estos dos personajes que ya tienen más de 40 claro. años y que entienden en el fondo de lo que están hablando. Exactamente. Así que eso, ya. Vean la película y les vamos a dejar dos temas para que degusten un poco lo que es la banda sonora, de Reno Backet, Welcome to Hell, y después de Slaughter Dangerous. Así que eso sería la banda sonora de El Luchador aquí en la OVE.